Entonces, Éxodo 3:14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo voy a los hijos de Israel y les diré: El Dios de vuestros padres me envió a vosotros. Si me dijeren: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Versículo 14. Dijo Dios a Moisés: Yo soy quien yo soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel, y ahora en tercera persona: El que es me envió a vosotros. Muy famosa expresión del Antiguo Testamento, corazón de todo el Antiguo Testamento. Como cita al paralelo, ahí al costado nomás tengo Apocalipsis 1:4, el 4:8, Isaías 41. Es frecuente la relación del Génesis con Isaías, ya lo vimos con el verbo bará, sobre todo el 40, 45, la segunda parte de Isaías, es una gran meditación sobre la creación. Y también incluye esto de que Él es y no hay otro, el único. Entonces acá tengo citado Isaías 41:4 e Isaías 42:8. Este es mi nombre para siempre, mi memorial de generación en generación. La palabra técnica por memorial también es muy famosa, Zecher. Y todo el mundo tiene una vaga noción de que significa algo no solamente pasado, memoria de algo pasado, sino algo pasado que se hace presente. Pero nosotros lo podemos decir con un poco más de riqueza de lo que normalmente oímos decir sobre esto. Ya les digo, el mes, sobre todo cuando explicamos los sacramentos, les decimos, no es solamente el Zecher judío, no es solamente un recuerdo del pasado, una memoria, a pesar de que somos el pueblo de la memoria, no cabe duda, por las maravillas que hizo Dios por nosotros. Pero no las recordamos como pasado solamente, sino como pasado que revive en el presente. Y al revivir en el presente, por una gracia sacramental, una forma nueva de ser ahora en el presente, accedo un poco fuera del tiempo, a la intimidad de Dios, que no vive en el tiempo, sino en la eternidad. Entonces, toda esta riqueza enorme está escondida en el tiempo de verbo escogido y en la palabra memorial que aparece en el 15, versículo 15. Así dirás a los hijos de Israel, Adonai, antiguamente pronunciado Yah algo, ¿no? El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envió a vosotros. Este es mi nombre por eternidad, Tse Shemi Le Olam. Este, Shem significa nombre, Shemi, mi nombre, para siempre, por eternidad. Y este es mi memorial, Tse Zichri. Zecher es la palabra, Zichri, mi memoria, mi memorial. subrayado por Cristo nuestro Salvador, como eje, la segunda petición del Padre Nuestro, y santificado sea tu nombre. Está hablando de sí mismo. Toda la traducción al mundo del Nuevo Testamento, ¿no? Onoma, el nombre. Yasteto tu onoma. Los cristianos que rezan el Padre Nuestro en arameo dicen así: Yitkatash Shemach, Yitkatash, sea santificado, Shemach, de Shem, Shem, solo el nombre, con la desinencia Aj, de la de tu nombre. Shemi, mi nombre. Yitkatash Shemach. Estas palabras, bueno, son muy dignas de tener en cuenta y enriquecerlas lo más posible. Sobre el nombre, ya les digo, aparece en el Padre Nuestro. La reflexión que hace Ratzinger en Jesús de Nazaret cuando comenta el Padre Nuestro es muy valiosa. Muy valiosa. Para citar una fuente reciente, toda la tradición meditó sobre eso. Toda la historia de la Iglesia es un comentario del Padre Nuestro. Esa que, a la que yo aludía en los mitos, no es solamente en el pasado, sino que se presenta, menos en el pasado en cuanto a pasado, sino en el pasado fundacional, fuera del tiempo, que se hace presente hoy, en forma a veces de ritual y de palabras así, cuasi mágicas, que hacen de una eficacia, y lo reviven, y ese revivirlo abre más allá del tiempo, a un futuro que no es solamente un futuro lo que será, sino una forma de ser distinta, superior al tiempo, que es el evum de los ángeles y sobre todo la eternidad de Dios. Eso es según la analogía del ser. Participación del ser elevado, de los seres vivientes, intelectuales, está Dios, en cuyo ser se da en la eternidad, no en el tiempo. Los ángeles también, más arriba del tiempo, les llama Evum, y los hombres que están en el tiempo, como los animales irracionales y como las criaturas de la naturaleza, y acceden por la inteligencia, cuando intuyen algo y aman el amor intelectual, al nivel de los ángeles. Ven y ven de una vez y para siempre. Son humanos también. No viven solamente en el tiempo. Viven a ratos, pocos, pero pocos sí, en el Evum de los ángeles. Y por la gracia, el bautismo, se incrusta la vida divina, la participación en la vida, la naturaleza divina es la gracia. Entonces también la eternidad de Dios se mete dentro de nosotros. De modo que vivimos en tres niveles. No puramente en el tiempo efímero del cronómetro.